hay que poner agua al caballo antes de que empiece a tirar, ¿no? Bueno, hermanos, estamos con la segunda conferencia y como ha dicho nuestro hermano que ha presidido, pues se trata de nuestro presente. Para darle cierta uniformidad, pues hablé en la primera conferencia de recordando con gratitud nuestras raíces. Pero ahora el énfasis está sobre la reflexión. Y otra vez os digo que, vamos a decir, el contenido de estudio bíblico no es tanto en esta conferencia, ya lo dije esta mañana, sino ya nos pondremos las pilas en cuanto al estudio cuando lleguemos a la tercera mañana. Pero hoy quisiera que reflexionemos, es decir, que tenemos que pensar seriamente y bíblicamente acerca de cómo es nuestra situación. Por eso el título de nuestro estudio esta tarde es Reflexionando con honestidad nuestro presente. Y hay un subtítulo, Reconociendo errores y reevaluando aciertos. Es algo que es muy común en todas las instituciones, no solamente las religiosas, las espirituales, como es la Iglesia de Dios, sino también las humanas. Se cometen ciertos errores que son casi endémicos entre los hombres. Es decir, no reconocer, por un lado, nuestros errores y a veces dar demasiada importancia a nuestros aciertos, porque sobre todo en cuanto a los aciertos puede ser que en una época pues sí, había mucho éxito. Es algo que mencioné esta mañana cuando tratamos la cuestión de los avivamientos de medio siglo que dieron un empuje muy fuerte a las asambleas de hermanos, tanto las cerradas como las abiertas, en medio siglo, porque había una explosión de vida espiritual a través de los avivamientos, tanto en la Gran Bretaña como también en Estados Unidos. Y mucha gente fue convertido en este empuje. Y mucha gente entraba a tromba a veces en los locales de culto bajo convicción de pecado. El Señor les tocaba de una forma tan fuerte y un simple exposición del Evangelio, a veces solamente unas palabras de los predicadores, hacían que la gente se convertían muchísimos. Entonces, de ahí vino el énfasis que después hemos heredado, generación tras generación, de la llamada reunión de predicación del Evangelio, de los domingos por la tarde, que algunos hermanos todavía creen que es absolutamente sagrado que tengamos eso. Pero veis, vino de un momento especial cuando la gente entraba bajo convicción de pecado en los locales. Ahora, decidme a mí, hermanos, esta noche, ¿cuánta gente entra ahora en nuestras llamadas cultos de evangelización, si todavía mantenemos alguna, bajo convicción de pecado? Primeramente, la mayoría de la gente no entra en nuestras reuniones. Y en segundo lugar, si entran es por curiosidad, a ver cómo son los santos ahí, qué tal las imágenes que tienen. Y tenemos que decirles, pues los santos están sentados en los bancos, no en las paredes. Pero este método no es un método adecuado para hoy. Entonces, un acierto de ayer puede que no sea para nada un acierto mantenido hoy, 4 o 5 generaciones más tarde. Digo esto como ilustración. Tenemos que reconocer los errores en primer lugar, pero también tenemos que reevaluar nuestros aciertos. Por supuesto, vamos a hablar más de esto en la tercera charla. Ahora, en cuanto a nuestras lecturas para hoy, vamos a leer unos versículos en Colosenses y después en Tesalonicenses, más que nada para reflejar un poco el tipo de relación que debe haber entre las iglesias. Colosenses 1, 3 a 7. Dice el apóstol: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. También en Tesalonicenses, el primer capítulo, vemos otras facetas de esta familia de iglesias que en el tiempo de los apóstoles se iba ya esparciendo por distintos rincones del Imperio Romano. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos simplemente son botones de muestra del tipo de ambiente que prevalecía en todas las iglesias que se iban fundando por los apóstoles y especialmente en este caso entre los gentiles por medio de Pablo y su equipo, porque eran un equipo de hermanos: Silvano, Silas y Timoteo y otros hermanos que en el curso de la lectura de las epístolas de Pablo podemos ver sus distintos nombres. Había todo un pequeño ejército de obreros que trabajaban con el apóstol para, entre todas las iglesias que se iban fundando. Y hermanos, este es el modelo que de alguna manera tenemos que volver a él. Este es el modelo que hemos de seguir en cuanto a la unidad, la cooperación y la ayuda mutua. Y no podemos bajar los peldaños diciendo que, bueno, vale, esto está en la Biblia, pero hoy en día estamos en otra situación. Estamos en otra situación, pero la Biblia con sus principios están ahí. Y el Espíritu Santo está con nosotros y el Señor sigue dirigiendo a su obra desde la derecha de Dios. O sea que tenemos mucho, o sea, todo lo que ha sido el Señor ayer y hoy y por los siglos, pues ahí está. No ha cambiado nada en este sentido. Vamos a ver entonces qué es lo que ha cambiado para que de alguna manera estemos hoy pensando y reflexionando seriamente sobre qué nos pasa, que lo tenemos difícil a veces, multiplicar las iglesias y fundar nuevas iglesias, e incluso la obra de la salvación de las almas. Bien, ahora vamos a pensar por un momento en la obra global de las asambleas de hermanos. Vamos a ver hasta dónde ha llegado esta situación de nuestras asambleas en el mundo. Según las últimas estadísticas, la obra se está avanzando a paso firme en muchos de los antes llamados países de misión: África, India, América Latina y Oceanía y Asia, y en algunos de ellos la expansión del testimonio es espectacular, sobre todo en partes de África, como Zambia, por ejemplo, donde un registrador oficial de la administración se quejó a uno de nuestros misioneros hace un par de años porque decía que las asambleas en su zona se estaban multiplicando tan deprisa que le era prácticamente imposible hacer su trabajo, porque se multiplicaban de una forma tremenda, exponencial. Ahora, estos países de misión en los continentes mencionados se han constituido en nuevas bases para la obra que se lleva a cabo en todo el mundo, incluso en las antiguas bases misioneras en Europa, Norteamérica y la Commonwealth Británica, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, a los cuales han llegado multitudes ingentes de inmigrantes, muchos de ellos creyentes, entre los que hay algunos que sienten la llamada a predicar la palabra en esas viejas bases, y gracias a Dios por ello. Las cifras son impresionantes. Voy a dar aquí unos pocos, pero para que veamos lo que está pasando en el mundo. La India tiene 2.000 asambleas con 1.300 obreros a pleno tiempo, 250 misioneros transculturales con 11 seminarios y varias casas editoriales. Angola, 2.000 asambleas. En el Chad, 1.000 asambleas. En Zambia, 1.250. En Argentina, 1.300. En Brasil, 900. En Guatemala, 2.000. Y en algunos lugares en el este de Europa, como Ucrania, Rusia, Hungría, Bulgaria, centenares. Y en Rumanía, unos 700. En total, hasta donde podemos tener estadísticas fiables, hay unos 25.000 congregaciones de asambleas de hermanos establecidas en el mundo, sin contar las muchas secciones locales que hay. La cifra global total de creyentes bautizados, de nuevo digo, de los países que producen estadísticas fiables, que no todos lo hacen, pues excede de los 2 millones de creyentes. Ahora, así la obra global sigue creciendo, como digo, exponencialmente, mientras que en el Reino Unido, como hemos visto esta mañana, y también pasa lo mismo en Estados Unidos, en Canadá y algunas partes de Europa, está en franco declive o estancado. En segundo lugar, vamos a pensar en qué es la situación en España. Desde luego, si comparamos nuestra situación numérica con la que acabo de resumir, con las aproximadamente 230 congregaciones y secciones locales en toda España, somos bien poca cosa. Quizá podríamos ser un poco más optimistas si fuésemos un grupo más unido y cooperásemos más los unos con los otros, pero es evidente, hermanos, que hay diferencias profundas y recelos entre nosotros que impiden esta unión y la cooperación deseadas. Como dije en la primera charla, debiéramos ser una familia de iglesias, pero mucho me temo que a menudo nos parecemos más al famoso reino de taifas de los tiempos de la Reconquista. Por eso, quisiera dedicar el resto de esta charla a examinar más a fondo el tema de nuestra identidad y el de la tolerancia y comunión en el Evangelio que debería prevalecer entre nosotros según esos mismos principios del principio neotestamentarios que profesamos. Si queremos de verdad alcanzar con el Evangelio todos los rincones y todas las capas de la sociedad española con el Evangelio. En estos momentos, desgraciadamente, ese objetivo primordial sigue siendo una asignatura pendiente para nosotros. Y mientras tanto no la resolvamos, Dios está usando y levantando otros hermanos nuestros que con visión y empuje para llevar a cabo sus propósitos. Estuve en una boda hace un par de años y en el banquete de boda, que estaba en el aire libre, pues me pusieron en una mesa y coincidí con el misionero más antiguo, el mayor de las asambleas de hermanos. Y estuvimos hablando de cómo iban nuestras iglesias. Yo no decía mucho, desde luego, porque lo que él me dijo, y le conozco desde hace tiempo, yo sé que el hombre no miente ni exagera. Me dijo: bueno, nosotros tuvimos un plan de hace 5 años de que procuraríamos fundar cierto número de asambleas. Pero él dijo, Dios nos ha sorprendido completamente. Porque el año pasado se fundó un nuevo punto de testimonio, no dijo iglesias en toda la regla, pero un nuevo punto de este testimonio, cada día en las asambleas de Dios. Y yo desde luego pensé para mí, pues esto tiene mucho mérito, aunque yo no sé todos los detalles, pero sé que ha habido un esfuerzo muy fuerte en aquellos hermanos, y otras denominaciones tienen sus propios planes, ha habido un fuerte énfasis en expandir la palabra, es decir, tratar de multiplicar el número de iglesias locales. Y desde luego esto es algo realmente que nos hace pensar, ¿verdad? Vamos a pensar entonces en nuestra identidad y la tolerancia y comunión en el Evangelio que debería prevalecer entre nosotros, porque esto va a ser absolutamente necesario para poder seguir adelante con lo que Dios quiere de nosotros, que es que prediquemos el Evangelio y fundemos nuevas iglesias. No es solamente ganar unas almas para el Señor, es formar iglesias locales, comunidades santas que tienen también su imagen. Y a veces nos olvidamos de eso, queridos hermanos. La iglesia tiene que parecer a Cristo, parecerse a Cristo. La semejanza de Cristo no es solamente el fruto del Espíritu que puede haber en mi vida o tu vida. Es la semejanza de Cristo en mi congregación, donde las relaciones a veces pueden ser tensas y difíciles. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Dejarlos así? No, Dios quiere que la gente vea a Cristo en nuestras iglesias. No simplemente en nuestras vidas, aunque eso es muy importante. Y desde luego para eso necesitamos tener pleno conocimiento de nuestra identidad, quiénes somos en realidad, lo hemos cantado un poco hace un momento, y también de lo que supone, lo que para Dios es muy importante, hermanos, nuestra relación con Él practicado con los demás, porque no puedes amar a Dios y estar bien con Dios y al mismo tiempo está mal con tu hermano o tu hermana. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y desde luego, cuando pensamos en todo lo que significa la tolerancia y la comunión en el Evangelio, para poder tener una base desde donde avanzar juntos con la evangelización de España, pues desde luego, hermanos, estamos bastante lejos de esa situación, desgraciadamente. Desde luego, el hecho de que otros hermanos están siendo usados por el Señor en esos momentos debe alegrarnos. Pero si realmente creemos en los principios que Dios hizo surgir con fuerza en la primera mitad del siglo XIX, pues entonces debiéramos reflexionar seriamente con lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos entonces que disponernos generosamente a cooperar en la medida de lo posible con todos aquellos que sirven al mismo Señor, aunque difieran de nosotros en algunos puntos o énfasis doctrinales o de práctica. Creo que estamos llegando a un punto en el mundo en general donde se ve claramente que las viejas etiquetas y las etiquetas denominacionales tienen que ir pasando para una cooperación cada vez mayor con el avance de otras religiones que hay en el mundo, y no hay duda en cuanto a esto. Nosotros tenemos que demostrar que Cristo es el Señor y es el único Señor. Pero eso se tiene que tomar en serio por nosotros. Y desde luego esto quiere decir que el Señor necesita nuestra cooperación y el esfuerzo para ayudar, para trabajar con todos los que aman su nombre, sean quienes sean y se llamen como se llamen. Es obvio que cada denominación hará las cosas a su manera, según sus particulares énfasis, y esto no tiene que importarnos demasiado. Vamos a ver en un momento qué ha pasado realmente con esta cuestión en el movimiento de los hermanos y su actitud hacia otras denominaciones, pero vamos a tomar las cosas poco a poco. Lo importante es que sean quienes sean las iglesias que van avanzando en la dirección necesaria, en la unidad, la tolerancia, la comunión entre sí, pues sean iglesias renovadas y que están practicando la renovación, como vamos a ver especialmente mañana. Iglesias llenas de vida, que conecten plenamente con las necesidades espirituales y sociales reales del área donde se ubican, a todos los niveles y en todos los grupos sociales, de edad, de sexo, de estatus económico, etc. Es decir, la iglesia tiene que estar para todos y tiene que tener cuidado de no tener su enfoque demasiado estrecho en cuanto a quiénes son, por así decirlo, sus clientes para la predicación, para la extensión del Evangelio. Todos, absolutamente todos, sean personas de fuera, sean personas que están al lado nuestro, nos guste o no nos guste, a todos, justo como el Señor hizo cuando Él estuvo aquí. Yo parto de la base de una convicción que varios líderes, tanto veteranos como algunos más jóvenes con experiencia, que tenemos desde hace bastantes años, que en términos generales las asambleas de hermanos de hoy en España han abandonado algunos, parcialmente, algunos de los puntos fundamentales neotestamentarios que redescubrieron y practicaron aquellos preclaros líderes jóvenes de la primera generación, de aquel tsunami espiritual promovido por el Espíritu Santo en el segundo cuarto del siglo XIX y que abrió brecha una generación más tarde en la gruesa muralla de aquella España cerrada a cal y canto, a cualquier otro mensaje o realidad religiosa que no fuese el de la Iglesia Católica Romana. Porque sí, hubo un avance, hubo fundación de iglesias, a pesar de todas las dificultades. Y no tenemos que negar esto, de alguna manera, pues no aprobarlo. Ahora, en cuanto a cómo se ha ido desarrollando la obra, posteriormente indiqué algunas áreas que muestran estas desviaciones en lo que dije antes acerca de los principios del principio. Volveremos más tarde sobre cómo corregirlas. Aquí solo mencionaré lo que para mí ha de ser el punto de partida, que es un esfuerzo serio de reflexión teológica contextualizada para el día de hoy, primero a fin de distinguir entre lo que es fundamental en nuestra tradición, entre comillas, y por lo tanto hemos de guardar, y lo que es contextual y se puede variar o adaptar. Para ello, sugiero que necesitamos poner más atención en lo acontecido a lo largo de los 20 siglos de la historia de la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Ya que, y aquí, hermanos, hemos de entender bien lo que ha pasado con nuestras asambleas. Una de las más lamentables equivocaciones en el enfoque eclesiológico de las asambleas de hermanos, tanto en España como en otras partes del mundo, ha sido un manifiesto desprecio de la historia pasada, como si no nos había de importar y podríamos volver de golpe al primer siglo sin apenas tener en cuenta todo lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo a su pueblo después. Yo me acuerdo muchas veces, como joven, de escuchar a hermanos decir, no, todo lo que ha pasado en todos estos siglos no vale para nada. Hemos de volver atrás al Nuevo Testamento, y esto es lo que somos ahora por este movimiento del Espíritu Santo, que es las asambleas de hermanos. Pero hermanos, esto es pues casi es herejía esto. ¿Cómo puede ser esto? O sea, Dios ha obrado en el principio, no ha hecho nada en 19 siglos y ahora aparecen los hermanos. ¿Esto es lo que creemos? Pues algunas veces parece ser que es lo que creemos. Que Dios había hecho una cosa especial con la iglesia primitiva y que en el siglo XXI lo que equivale a la iglesia primitiva son las asambleas de hermanos. Esto desde luego es un sublime tontería, dicho así con claridad. No somos los únicos en el nido. La iglesia de Dios se compone de muchas, muchas personas. Muchos. Y en muchas situaciones distintas. Hemos olvidado una cosa importante en cuanto a los que piensan así. Y hay muchos en nuestros círculos que piensan así. Es imposible volver a las condiciones exactas del primer siglo. No podemos. No vale decir, bueno, vamos a hacer exactamente igual que lo que hicieron en Jerusalén en Hechos capítulo 2, capítulo 3, 4, etc. No podemos. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones sociales, religiosas y políticas de ese tiempo. Era el momento escogido por Dios para que factores sociales, políticas, geográficas de todo el mundo conocido coincidieran para que el Evangelio se pudiera expandir rápidamente. Eso no es así hoy. No de la misma manera, por supuesto, aunque tenemos comunicaciones tan rápidas con otras partes, ¿no? Así que es imposible reproducir las condiciones tan especiales en las que movían las iglesias del primer siglo y, en segundo lugar, porque los siglos posteriores se encargaron de variar los énfasis y aclarar puntos oscuros. Sería interesante ampliar este punto, pero no tenemos tiempo en estas charlas. Solamente os recuerdo como botones de muestra lo siguiente. Lo que el Espíritu de Dios iba revelando durante los primeros siglos acerca de, por ejemplo, la definición de las grandes doctrinas en torno a la Deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Esas cosas iban definiéndose. Ya sabemos que empezó a haber también un movimiento de aglutinación alrededor de las figuras que luego fueron obispos, etcétera, y que eso derivó en Roma. Pero eso no tiene que hacernos desviar de la idea principal, y es que las herejías iban siendo combatidas y la definición de las doctrinas que era necesario hacerlo, pues se iba haciendo. Pero luego hubo brotes pre-reformistas que desembocaron en la gran revolución espiritual de la Reforma. Luego vinieron los avivamientos de los siglos XVII y XVIII, con su enorme influencia sobre el movimiento misionero de los siglos XIX y XX, y también, como no, el movimiento pentecostal y carismático de los últimos ciento y pico de años. Pero hay que darnos cuenta de cuánto se ha enriquecido espiritualmente la Iglesia a través de los años. Esto es algo tremendo que Dios ha hecho y que nosotros tenemos que reconocer. Algo de esta fascinante y detallada historia se escribe en un libro famoso en nuestros círculos titulado La Iglesia Peregrina por E.H. Broadbent, que procura catalogar y describir los muchos intentos que ha habido de volver a los principios del principio, ora enfatizando alguna faceta, ora otra a lo largo de los siglos. No sé si se ha traducido al castellano, personalmente nunca he visto u oído de ello, pero es un libro que por lo menos debería ser traducido, porque es muy interesante y muy enriquecedor leerlo. Vamos a pensar ahora también en nuestra crisis de identidad. Vivimos en una aldea global debido a tremendos cambios culturales y sociales de todo tipo que han presenciado los últimos tres siglos en todo el mundo civilizado, los cuales han planteado serios problemas e inquietudes a la Iglesia cristiana como a muchas otras instituciones. Esto se puede probar sociológicamente. Hay tiempos de crisis, crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Cómo avanzamos hacia el futuro? Etcétera. Y la Iglesia, por supuesto, que es, después de todo, una institución de Dios, pues también tiene una crisis de identidad. Y desde luego ya he mencionado la crisis espiritual de los antiguos países de origen de nuestro movimiento, que ya no lo son como antes. Pero es evidente que las iglesias en los países de misión más antiguos, como es el caso de España, también están sintiendo los mismos efectos desestabilizadores de la crisis general. Supongo que muchos de nosotros sabemos que hay áreas de España, hay situaciones en que iglesias están a punto de cerrar o han cerrado, porque no hay miembros. Bien, pues eso tiene que hacernos pensar seriamente. Esto, desde luego, se ha acelerado mucho, como he dicho, en los países antiguas bases, ¿no? Pero también empieza a pasar aquí también. Y hay una inquietud acerca de esto. Me consta que en bastantes áreas de España también hay inquietud sobre esta cuestión. ¿Qué hacemos con una situación que a veces pues, se nos va de las manos? Ahora, todas las crisis que se presentan en la experiencia humana, sean colectivas o sean de personas o familiares, son tiempos no necesariamente malos si nosotros sepamos enfocarlos correctamente. Si reaccionamos de la manera correcta, para sacar provecho espiritual de ellas y no encerrarnos o atrincherarnos en nuestras tradiciones o estructuras históricas. La última vez que estuve en Inglaterra haciendo informes sobre la obra, eso fue hace bastante tiempo ya, porque no, después han sido tiempos más cortos, pues he visto situaciones realmente dramáticas en algunas áreas. Iglesias que seguían con un solo anciano de 94 años, que no dejaba que nadie más dirigía la iglesia. Situaciones en que las mujeres no sabían qué hacer porque no había ningún varón en la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Nos disolvemos? Y esto cuestiona ideas, principios, decimos, que tenemos en nuestras asambleas. ¿Qué hacer con esto? Pues está pasando en muchos sitios, de diferente manera. Pues yo creo que son situaciones que nos brinda la oportunidad de ayudar a que esto cambie. Y porque realmente no es tan importante el caparazón, lo que es la parte de fuera, afuera, lo que parece, ¿no?, de una iglesia local que ha estado muchos años en un sitio y luego empieza a desaparecer. Pues lo que importa es que el mensaje de alguna forma llegue a otros y llegue con un frescor atractivo y poderoso a las vidas de nuestros contemporáneos. No pretendo que el ajuste que hay que acometer para lograr este resultado vaya a ser fácil ni exenta de dolor, pero sí, si lo hacemos con valentía, serán como dolores de parto llenos de esperanza. Como veremos en la última charla, el asunto requiere más que reflexión y buenos deseos de enmienda. Si salimos todos de estas conferencias con ese deseo solamente, no vamos a ir muy lejos. Hay que tener en cuenta lo que realmente importa. Requiere muchas horas de oración individual y comunitaria en la presencia del Señor. Lo que comentamos esta mañana no es precisamente lo que más se distingue en nuestras asambleas por regla general. Y un pulso firme a la hora de ir haciendo los ajustes prácticos necesarios. No debemos dejarnos atrapar por un tradicionalismo estructural caduco que solo mira su propio ombligo, actitud que muchos adoptan como refugio, como el legendario avestruz, para no tener que pensar. Pero tampoco hemos de ir al otro extremo, como hacen otros, de tirar prácticamente todo por la borda y querer comenzar de cero, como si aquí no ha pasado nada que valga la pena retener. Tan superficial y perjudicial es lo uno como lo otro. No hay que situarse en un punto medio. Nuestra reflexión primordial, pues, tiene que llevarnos a establecer la diferencia entre lo que es fundamental y por lo tanto hay que mantener y lo que es contextual. Y en cuanto a esta palabra contextual, digo que lo prefiero a otra palabra que se usa a veces, que se dice secundario o axial o accesorio, porque estos vocablos se prestan a malentendidos, como si se tratase de cosas menos importantes. No, las cosas contextuales no son las menos importantes necesariamente, pueden ser lo más importante. Es necesario que tengamos las ideas claras acerca de nuestra identidad en Cristo, tanto en lo individual como en lo colectivo, además, para poder enfocar correctamente el tema de la tolerancia y la comunión, que es fundamental para nuestra convivencia colectiva. Hay una estrecha relación entre las dos cosas que ahora iremos viendo: tolerancia y comunión en nuestras iglesias. La tolerancia, evidentemente, nace de un profundo respeto y aceptación ante o hacia los demás hermanos en Cristo y las demás iglesias, impulsado por el amor fraternal que Cristo nos mandó manifestar siempre. en todas nuestras relaciones mutuas, según el modelo de servicio que Él nos dejó en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies a los apóstoles y les dijo que lo que les iba a distinguir como discípulos suyos es precisamente que se amasen de esa manera, porque están relacionados los versículos que hablan del amor que tiene que haber entre ellos con el lavamiento de los pies, es servicio, ¿eh? Así que tiene que ser de esta manera que aceptemos a los demás, aunque no estamos de acuerdo con todo lo que hacen ni todo lo que creen. Eso también hay que tener en cuenta, porque una de las cosas que desgraciadamente entró en nuestro movimiento desde el principio con más o menos fuerza, más en los hermanos cerrados, pero también en las asambleas abiertas, es esta idea de que tenemos que separarnos del mal que hay en otros hermanos. Lo primero que hay que hacer es separarnos de eso. Claro, si vamos a separarnos de todo lo que no estamos de acuerdo, hermanos, cada uno va a quedar en un rincón, ¿eh? No puede ser esto. Eso no puede ser de ninguna manera un principio fundamental, sino todo lo contrario. No. Y ahora vamos a ver cómo en la vida de Anthony Norris Groves y su enseñanza, pues se dejó esto bien claro, ¿no? Por la gracia de Dios, hemos sido llamados a compartir la comunión con el Dios Trino y sus apóstoles, como dice el apóstol Juan en sus primeros versículos, en la primera epístola, y con todos los nacidos de nuevo. Y esto, hermanos, es un punto fundamental que los hermanos abiertos tuvieron en el principio, que podíamos recibir a la mesa del Señor todos los hijos de Dios. Por eso nos llaman las asambleas de hermanos abiertas, mientras los cerrados decían no, solamente podemos recibir en la comunión a los que son de nuestro grupo. Cerrados en cuanto a la mesa del Señor, abiertas en cuanto a la mesa del Señor. Y esto representa nuestra actitud de tolerancia y comunión con todos los hijos de Dios. Ahora, el principio de la separación del mal, tan mal entendido y practicado en nuestros círculos por la influencia malsana del darwinismo en los comienzos del movimiento, ha de ser solo un último recurso. No, nunca el primer recurso, la primera parte de la fortaleza, no. Tiene que ser otras cosas que nos ayudan a tener comunión, tolerar a los demás, ayudarles, etc. Y solo si es algo que es imposible de mantener, pues nosotros hemos de practicar la separación del mal, pero nunca como punto de partida. La tolerancia supone un constante esfuerzo de búsqueda activa de comunión con todos nuestros hermanos en Cristo, en el sentido tan magistralmente expresado por Anthony Norris Groves en su famosa carta a Juan Darby, su amigo, cuando en base a la amistad y la relación fraternal que les unía, quiso hacer reflexionar y volver atrás a su amigo de su creciente intransigencia hacia los que no pensaban como él. Toda la carta no tiene desperdicio. En cierta manera viene a ser nuestra carta magna de la tolerancia. Pero aquí solamente voy a citar algunas frases y líneas de esta carta. Aquí cito lo que lo que escribió Anthony Norris Groves a Juan Darby. Siempre comprendí que nuestro principio de unión era la posesión de la vida común de la familia de Dios. La transición que se ha efectuado en vuestros pequeños cuerpos, se refiere a las iglesias del sector darbista, al no ser ya los testigos a favor de aquella verdad gloriosa y sencilla, sino los que testifican en contra de todo lo que creen es error, a mi juicio, les han rebajado desde el cielo a la tierra en cuanto a su calidad de testigo. Hacen que el grado de luz sea la regla de comunión y no la posesión de la vida. Yo preferiría, dice Groves, infinitamente más transigir con todos los errores de los demás que separarme de su bien. Está hablando de verdaderos creyentes. Habíamos decidido nunca presionar a los hombres a actuar en uniformidad con nosotros, más allá de lo que sentían en cuanto a ella. Y por esta sencilla razón, que no veíamos ninguna autoridad divina que se nos autorizaba para actuar así. O sea, no teníamos ningún tipo de autoridad de parte de Dios para juzgar a los demás. ¿Quiénes somos nosotros? No podemos hacer esto. Y entonces da unos ejemplos. Dice: algunos no quieren que yo tenga comunión con los hermanos X porque sus enseñanzas acerca de la cena del Señor no les satisfacen. Otros, que no tenga comunión contigo por tus ideas sobre el bautismo. Darby, como sabemos, enseñaba y practicaba el bautismo de infantes, como después muchos de sus seguidores. Otros, que no tenga comunión con la iglesia anglicana debido a sus doctrinas relativas al ministerio. Ahora dice Groves: bajo mis principios les recibo a todos, pero si actuase de acuerdo con el principio tuyo de denuncia del error, les rechazaría a todos. ¿Qué es lo que llegó a hacer Darby? Claro. Pero no me toca a mí comparar los distintos grados de desobediencia de cada uno. Hago uso de mi comunión en el Espíritu a fin de que disfrutemos juntos la vida común. Y jamás sentiré que el separarme por amor a corregir el mal ha de ser mi manera de testificar contra él. Naturalmente, me reúno regularmente con aquellos en los que veo y siento más de la vida y el poder de Dios. Pero soy tan libre de visitar otras iglesias en las que veo mucha confusión y desorden, como lo soy para visitar las casas de mis amigos, aun cuando las gobiernan de una forma que no apruebo. Palabras tremendas, pero muy bíblicas, muy en el Espíritu de Jesucristo. Y esto es algo que hemos de tener en cuenta, hermanos, cuando hablamos de tolerancia y comunión con los demás. No se ha respetado esto muchas veces, aunque ha habido un intento sincero de buscar la comunión y tolerar a otros en nuestros círculos más que en algunos aspectos, ¿no? Para resumir, pues, tal búsqueda consciente de comunión y colaboración con todos, en la medida que nos es posible, de ninguna manera implica claudicación en cuanto a nuestros principios y convicciones, sino que es un principio fundamental de la Escritura, de que es nuestro deber delante del Señor de la Iglesia buscar y mantener la más amplia comunión con otros hermanos en la fe, hasta donde sea posible. Y esto nos ayudará a poder trabajar para el avance del Evangelio en nuestra España tan querida. Decía Groves, deben ser ellos acaso los que rompan relaciones y solo en casos excepcionales, después de prodigar esfuerzos para superar los problemas, nosotros. Bien, ¿cuáles son los asuntos puntuales en lo que es necesario que desarrollemos la tolerancia entre nuestras asambleas en España? Aquí vamos a tocar unos puntos rápidamente. Lo que expreso a continuación es mi criterio personal. No hablo por nadie más, aunque me consta que hay otros en España que piensan de manera parecida. En primer lugar, criterios contrastados en cuanto al grado de colaboración que puede haber con otros creyentes, iglesias u organizaciones paraclesiales o con las autoridades locales, autonómicas o nacionales. Las circunstancias variarán mucho y lo que se puede o se debe hacer en determinado lugar no podrá o no deberá hacerse en otro. Criterios diferentes en cuanto a asuntos de disciplina eclesiástica. Por ejemplo, matrimonios mixtos, divorcios, nuevos casamientos de divorciados, parejas de hecho estables, el trato de homosexuales creyentes, matices en cuanto al enfoque del aborto y un largo etcétera de asuntos éticos variados. No somos nosotros los que tenemos que juzgar a otros, tenemos que tolerar hasta cierto punto y procurar siempre mantenernos dentro de lo que la Biblia dice claramente. Criterios que difieren en cuanto al uso público y privado de los llamados dones carismáticos. En uno de mis últimos libros, Los dones del Espíritu, la dinámica de la Iglesia, intento llegar a ciertas conclusiones acerca de esta cuestión a la luz del Nuevo Testamento. Criterios diferentes en cuanto a formas de gobierno y de liderazgo en las iglesias locales. Nuestra proverbial insistencia con razón de que debe haber una pluralidad de ancianos, pastores, sobreveedores, no obsta para que no pueda haber en determinadas iglesias locales, según decida cada una libremente, claro está, algunos hermanos o hermanas, ver abajo, que dedican todo su tiempo a ministerios especializados, como la obra pastoral y consejería, la enseñanza, la evangelización, la administración, la obra entre jóvenes y niños, etc., sostenidos además, acaso, por la propia Iglesia. Esto debe estar muy claro. Criterios diferentes en cuanto al grado de participación pública y servicio de las mujeres en la Iglesia. El haber hecho de este asunto por tanto tiempo una cuestión de cuasi herejía, o calificarlo de peligrosa desviación de nuestros principios del principio, solo demuestra hasta qué punto hemos absorbido a través de generaciones de enseñadores que nos precedieron una tradición cultural decimonónica basada sobre una hermenéutica más que dudosa. Criterios diferentes también en cuanto a la enseñanza profética. Igual que lo que acabamos de decir acerca de la participación de las mujeres, lo hemos de hacer constar aquí. Nunca ha habido, ni falta hace, una uniformidad en esta materia en nuestras asambleas. A pesar de que la mayoría de ellas tradicionalmente han seguido el sistema dispensacionalista, por la fuerte influencia de su inventor Juan Darby, siempre ha habido una minoría, cada vez más numerosa en las últimas décadas, que han defendido otros sistemas de interpretación, como los premilenianistas históricos y los amilenianistas. Y aquí recomiendo la lectura de la introducción y el apéndice al libro de Apocalipsis del comentario expositivo del Nuevo Testamento de Ernesto Trenchard y colaboradores, recién publicado por CLIE, que ahí ya explicamos más acerca de diferentes puntos de vista en la interpretación de las profecías. También prácticas distintas en el formato de culto de la mesa del Señor. Bueno, creo que esta mañana hablé algo acerca del problema de la relación de equilibrio que se ha de buscar entre lo universal y lo local. Ya dije que las asambleas cerradas se fueron al extremo de constituir una especie de sínodo y todos se tienen que hacer lo mismo. Mientras que nosotros fuimos al otro extremo y pusimos todo el énfasis sobre la iglesia autónoma, independiente, etc. Pues tenemos que decir que no, hay que tener esto en cuenta y buscar de nuevo un equilibrio en este asunto. La iglesia visible, hemos oído muchas veces, es la única iglesia visible, es la iglesia local. Eso no es verdad. La iglesia visible tiene que ser la iglesia como familia de iglesias, y no debiéramos pensar otra cosa realmente. Esto es lo que estamos buscando y lo que hemos de tratar de lograr. Unos puntos de resumen de esta parte. ¿Cuáles son los resultados de tener este desequilibrio estructural en nuestras asambleas que nos afecta más de lo que pensamos? En primer lugar, la excesiva independencia de las iglesias locales. Autonomía y autogobierno es una cosa, pero independencia es otra. Es la especial tentación de las iglesias cuya membresía numerosa y muy dotada de dones que se bastan para todo, o también iglesias pequeñas que por su historia y su tradición, quizá influido por algún líder destacado en el pasado, que se encierran en sí mismos. Pero no vemos ni lo uno ni lo otro en las páginas del Nuevo Testamento, aunque en la tercera carta de Juan tenemos el caso de Diótrefes, que estaba ya tomando el mando por sí mismo en una iglesia. O sea que esto se ha visto después multiplicado muchísimas veces. La situación que acabo de subrayar ensalza indebidamente el peso y el poder de los líderes locales, haciéndoles, de hecho, los únicos sucesores de los apóstoles, un extremo antibíblico que nos ha causado y sigue causándonos muchos problemas. No sé si os habéis dado cuenta de esto. Hemos puesto a los ancianos de las iglesias en un pedestal. Y decimos, esos son los ancianos, y aquí está la iglesia. No. Aquí está la iglesia. Los ancianos en medio de la iglesia. Y los ancianos que tienen palpar lo que siente la iglesia y guiar la iglesia, pero al mismo tiempo escuchar la iglesia. Nunca ponerse por encima de la iglesia como un grupo aparte. Eso en parte es debido, como he dicho, a este defecto de poner todo el énfasis sobre la iglesia autónoma y hacer que los ancianos sean los sucesores de los apóstoles. No, hermanos, el único señor de la iglesia es el Señor a la diestra de Dios, quien por medio de su Espíritu nos guía aquí abajo. Tenemos todo lo necesario en Él. Y mañana vamos a ver la importancia que tiene lo que yo llamo la dirección dinámica, el señorío dinámico de Cristo sobre su iglesia y sobre sus iglesias. Así que tenemos que tener esto en cuenta como parte del problema que se ha causado, que es una estructura que está mal. En tercer lugar, otra cosa que es un resultado de este extremo de ir hacia la independencia casi, hay una reacción extrema y suspicacia exagerada frente a cualquier intento de la índole que sea de organizar conjuntamente o planificar las relaciones entre iglesias, o de federarse o coordinarse para ciertos fines. Hemos visto esto muy claramente en los problemas que han tenido las coordinadoras en distintas regiones y la coordinadora nacional, que solo representa una minoría de las asambleas en España. Y eso, hermanos, no está bien. No está bien porque no es que la coordinadora se siente por encima de los demás, sino trata de ayudarles a relacionarse. Esto es lo que estamos buscando. Que seamos una familia de iglesias. Y no que cada iglesia pues va por libre y va a lo suyo. Por supuesto, esto nos ha pasado por la división con los cerrados en tiempos de Darby y Müller, como expliqué esta mañana. Pero no tenemos que seguir con esas actitudes, tenemos que buscar el punto medio. Y desde luego es importante que lo hagamos, puesto que Dios quiere, como hemos visto por la carta de Groves y lo que él ahí expresaba, lo que es necesario que tengamos en cuenta es precisamente que necesitamos trabajar juntos y tolerarnos y comunicar los unos con los otros y ayudarnos mutuamente para poder glorificar al Señor en nuestros días y nuestra generación. Sin eso va a ser difícil que, por lo menos en cuanto a las asambleas, podamos hacer una aportación seria y grande a la evangelización de España. Hay unos planes que varias iglesias están cooperando a hacer. Después de un estudio cuidadoso de la situación de la población en España, acerca de cuántas iglesias hace falta para poder empezar a llegar a todos. Y se ha calculado que hace falta por lo menos 25.000 iglesias nuevas en España. Creo que ahora estamos por los 3.000. ¿Vamos a contribuir a eso, queridos hermanos? ¿O vamos a seguir en nuestro pequeño rincón haciendo lo que siempre hemos hecho? El Señor dio su vida para que nosotros fuésemos sus testigos. No solamente cada uno de nosotros, y eso lo hemos aceptado, hermanos, sino cada iglesia local. Es precioso para el Señor. Lo vemos en las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis. El Señor ama a cada iglesia, ama a las iglesias, tolera a las iglesias para poder ayudarles y enderezar las cosas. Y hay herejías y hay personas no gratas en estas iglesias, pero eso no quiere decir que el Señor retire la comunión, sino que trabaja con ellos. Porque lo que más odia el Señor es que la iglesia deje de amarle. Porque la primera iglesia, con todo lo que hacía, la iglesia de Éfeso, había dejado su primer amor. Y hacía muchas cosas, la iglesia muy activa, Y el Señor dice: te quitaré el candelero. Y eso, hermanos, debe hacernos pensar y temblar. El Señor es Señor de mi vida, de tu vida y de tu iglesia. Y nosotros tenemos que apreciar y amar lo que Él ama y aprecia y tolera, porque somos sus hijos y tenemos que ser como Él. Y no vale decir: Señor, yo quiero ser como tú. Es una de nuestras canciones, quizá favoritas de algunos, cuando no queremos tolerar a nuestros hermanos, o no queremos ni intentarlo. Es hora de cambiar. Hay una conclusión aquí y simplemente lo voy a leer y terminar para que reflexionéis sobre esto. Estos momentos en esta conferencia, un poquito así, aquí y allá, de cosas que hace falta decir, pues no tiene más objetivo que esto, de hacernos reflexionar sobre cómo somos y quiénes somos y qué hemos de hacer. No hace falta uniformidad en las estructuras y modos de desarrollarse en las iglesias nuestras, siempre que haya unidad en lo esencial, que, como dijimos antes, compartimos con todas las iglesias evangélicas. No es hora de ir encerrándonos en nuestras denominaciones, sino buscar echar puentes para poder trabajar con todos nuestros hermanos, porque el Señor necesita todas sus iglesias para poder lograr lo que Él quiere lograr en este país tan necesitado de España. Sí hace falta que hagamos visible las marcas de la Iglesia Universal. O sea, las iglesias somos pequeños microcosmos del macrocosmo que es la Iglesia Universal. Pues bien, tenemos que demostrar las marcas de esa iglesia, que es una iglesia universal y por lo tanto recibimos a todos sobre la misma base, que es una iglesia santa y andamos por los caminos de la santidad del Señor. Y podríamos mencionar otros, pero ya no es el momento. Una de las marcas tan importantes es la comunión en el Espíritu de todos los nacidos de nuevo, y considero que es a tal testimonio glorioso, amén, de extender el reino de Dios a todos los hombres y naciones y edificar a todos los santos en su santísima fe, que el Señor nos está llamando a las asambleas de hermanos, de rectificar nuestro camino, de repensar nuestras prioridades y trabajar, si hace falta, con otras iglesias suyas en nuestros días y para nuestra generación. Como dijera Mardoqueo a Esther, en un tiempo de gran peligro y crisis para el pueblo de Dios, ¿quién sabe si para un tiempo como este has o hemos llegado al reino? Llegado a este momento de oportunidad, ¿cómo lo vamos a tomar? Pues el Señor nos llama a trabajar con Él, a estar a sus órdenes, estar dispuestos lo que Él quiere hacer para su gloria y la bendición de otros. Hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto, y el domingo vamos a pensar de manera más práctica sobre exactamente qué supone el renovar espiritualmente nuestras iglesias. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.